Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 351 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 2 de octubre de 2015, quédese con nosotros que ahora comenzamos. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Semana de la Sostenibilidad se inauguró en el Parque Chimbía. Académico colombiano Omar Rincón abrió seminario sobre comunicación en Quito. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Carla Vadillo. Este día tendremos un reporte especial desde la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde allí, su equipo periodístico nos trae una nota con la activista de derechos humanos colombiana, Piedad Córdoba. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Radio CCE, 940 AM. Con usted. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El seminario Políticas, Estructuras y Ciudadanías, Pensar la Comunicación en la Era Tecnomediática, se abrió este jueves en el auditorio del Centro de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, en Quito. La cita se inauguró con la conferencia magistral del académico y crítico televisivo colombiano Omar Rincón, quien habló sobre el espectáculo y el melodrama para comprender la comunicación, la ciudadanía y la política. Escuchemos parte de su intervención en donde se refiere a las nuevas narrativas en los medios latinoamericanos. En los que se ve reflejada nuestra identidad. Qué bueno eso, miren. Esto es comunicación pura. Se están modificando estructuralmente las narrativas, los formatos, las plataformas y los contenidos. O sea, se está comunicando distinto. Ya eso de los medios perdieron. Porque siguen comunicando narrativas, formatos, plataformas y contenidos que no dicen absolutamente nada al sujeto de hoy. Durante su exposición, el colombiano fue crítico con las formas expositivas y estéticas mediáticas que se desarrollan en la región y planteó nuevas maneras de pensar la ciudadanía y la política. El tema es que tenemos que cuestionar. ¿Qué tenemos que cuestionar? De nuevo, los valores de qué es lo público y qué es lo político hoy. Yo no voy a avanzar sobre eso porque estoy segurísimo que Florencia y Jesús y Francisco van a hablar de esto. Pero no es lo mismo hablar de lo público hoy y de lo político hoy como veníamos hablando clásicamente. Esa es, por ejemplo, una desgracia de hablar de medios públicos. ¿De qué estamos hablando de medios públicos hoy? ¿Qué es lo público constituido hoy? ¿De qué cosas estamos hablando ahí? Hay que cuestionar el concepto de libertad de expresión, ¿sí? ¿La libertad de expresión era aquello que pertenecía a los periodistas, a los medios de comunicación? Pues no. También le corresponde a la ciudadanía, también le corresponde a los movimientos sociales, también a la protesta social, también a una cantidad de cosas. Y también existe el derecho a la comunicación como una forma de pensar distinto a esto. Hay que cuestionar la comunicación privada y pública. Las dos, la forma en que se hace la comunicación privada y pública. O sea, no solamente los medios privados están haciendo muy mala comunicación en formatos narrativos, como lo decía el joven, sino que la comunicación pública tampoco está cumpliendo una buena manera de ejecutar las estéticas, la narrativa, las estructuras de la sociedad. Entonces también hay que cuestionar eso y no asumir que es una verdad. La calidad del periodismo hay que cuestionarla, obvio. ¿Qué significa calidad del periodismo hoy? Yo diría, por ejemplo, hoy, que el valor máximo del periodismo no es la objetividad, ni la verdad, ni nada de eso, sino que la mayor calidad del periodismo estaría la militancia. ¿En qué milita? Es lo que define qué verdad se cuenta. Entonces, que habría que mirar por otro lado. En el encuentro participan hasta este sábado 3 de octubre destacados pensadores y catedráticos internacionales como Jesús Martín Barbero, Florencia Saintout y Andrea Varela. También se desarrollarán mesas de trabajo con otros expertos como Francisco Sierra, director de CIESPAL, Hernán Reyes de la Universidad Andina Simón Bolívar, Saadia Sánchez, directora de UNESCO Quito, entre otros. Para conocer los horarios de las conferencias puede ingresar a www.ciespal.org. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Guaranda, un foro sobre interculturalidad se efectuará el próximo 10 de octubre a las 9 horas en la Casa de la Cultura. Participarán artistas y gestores culturales de esa provincia. Se debatirá en torno a los avances y los retrocesos de la construcción de la interculturalidad en la ciudadanía bolivarense. Además, habrá presentaciones musicales y danzarias y una feria gastronómica. El foro también se desarrollará el próximo 12 de octubre. En Loja, la película francesa Jules y Jim de Francois Trafoot se proyectará el próximo 6 de octubre a las 18:30 en la Casa de la Cultura. La historia se desarrolla antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial, tomando como personajes a dos amigos, Jules y Jim, quienes conocen a Catherine, una peculiar mujer de la cual ambos se enamoran. Surge así un trío amoroso que terminará muy mal. En Ambato, un taller de creatividad artística impartido por la diseñadora Andrea Maya se llevará a cabo mañana a las 9 horas en la sede de Proima Constructores. Se enseñarán conceptos formales, elementos creativos conceptuales y visuales, estructura y composición de formas, proceso creativo, creatividad artística e infantil. También se instruirá cómo realizar trabajos artesanales con materiales como el yute, la soguilla y la soga. En Atultaqui, provincia de Imbabura, la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, junto a la Escuela Lírica, se presentarán mañana a las 19:30. Las agrupaciones interpretarán óperas de los grandes compositores universales. También tocarán piezas nacionales en las que fusionan la música tradicional ecuatoriana con el género operístico. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Vadillo. Madrid. El escritor venezolano Alberto Barrera Tisca obtuvo el premio Tusquets de novela este miércoles en Madrid. La novela Patria o Muerte, ganadora entre 750 manuscritos, es en palabras de su autor una historia coral de varios personajes en un momento muy dramático de Venezuela, desde el momento que Chávez anuncia su enfermedad hasta que muere. El galardón consiste en una estatuilla de bronce diseñada por el reconocido artista Joaquín Camps y un anticipo sobre derechos de autor de 18.000 euros. Alberto Barrera Tisca es coautor de la biografía Hugo Chávez sin uniforme, una historia personal, además de poeta y guionista de telenovelas. La Habana. La 26ª Asamblea General de la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica, ABINIA, se inauguró este miércoles en La Habana. El eje temático de la cita es la cooperación de las ciencias de la información como únicas alternativas para lograr un desarrollo equitativo en el área de la bibliotecología. También se debatirán aspectos administrativos, presupuestarios y programáticos de la asociación, combinados con actividades de capacitación y actualización profesional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Sonata a la Vida. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Sonata a la Vida. Sonata a la Vida. Prosa y poesía de los autores Elba Poveda, Matilde Suárez Troya, Edison Calvachi, Mariana Falconi, Carlos Reyes y Rosa Mercedes Sosa. Presenta la obra el poeta Gabriel Cisneros. Sonata a la Vida. Sonata a la Vida. Aula Benjamín Carrión, miércoles 7 de octubre a las 19 horas. Le esperamos. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. En América Latina y el Caribe se ha avanzado de manera notable en los últimos 15 años en la lucha contra la extrema pobreza y la subalimentación, y la región fue la primera que asumió en el año 2005 el compromiso de erradicar el hambre en un plazo de 2 décadas. Ese reto y los esfuerzos que han hecho los países latinoamericanos y caribeños encaminados a ese objetivo fueron tema de discusión en la ONU durante una reunión de alto nivel que congregó a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y a las organizaciones regionales CEPAL y CELAC. José Graziano da Silva, director general de la FAO, habló de ese encuentro y de los factores que han contribuido a avanzar en la seguridad alimentaria durante una entrevista con Radio ONU. Bueno, Latinoamérica es el continente que va más adelantado en el tema de la erradicación del hambre. Hay pocas excepciones de países como Haití, en el Caribe, Guatemala, en Centroamérica y Paraguay, en América del Sur, que todavía no llegaron a cumplir con el objetivo número uno del milenio, pero todos los otros pasaron, ultrapasaron la meta y van en progreso acelerado rumbo a la erradicación del hambre. En el informe de este año relativo a la pobreza y a otros objetivos de desarrollo que se plantearon en el año 2000, se destacó que en 1990 casi la mitad de la población en regiones en desarrollo vivía con menos de $1.25 al día. En este año, ese porcentaje ha bajado al 14%. En América Latina y el Caribe, el descenso en ese mismo periodo ha sido del 66%, y se calcula que en 2015 tan solo un 4% de la población tiene un ingreso inferior a ese $1.25 que se pone como referencia. Hay dos condiciones muy favorables en Latinoamérica. Una, la disponibilidad de alimentos per cápita creciente. La región es una región exportadora de granos básicos, también de carnes, y ahora empieza también de legumbres y verduras. Y la otra es la decisión política. Desde el año 2005, Latinoamérica y el Caribe han puesto en marcha un plan para la erradicación de hambre y han acordado a cumplir con las metas del milenio. Así que el ingrediente político en Latinoamérica está presente para direccionar y impulsar esa erradicación del hambre. En la reunión del 27 de septiembre, en el marco de la cumbre de la ONU sobre desarrollo sostenible, participaron los ministros de Exteriores de la República Dominicana, de Costa Rica, de Barbados y de Ecuador, miembros todos ellos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y también Alicia Bárcena, directora ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Graziano da Silva resaltó la importancia de esas dos organizaciones en la lucha contra la pobreza en la región y de la colaboración que mantienen con la FAO para avanzar en la seguridad alimentaria y en la implementación de la iniciativa acordada en 2005. Bueno, la CELAC ahora es el gran motor de ese plan, ¿no? La constitución de la CELAC unificó las demandas caribeñas y latinoamericanas. Así que nos facilita mucho trabajar con la CELAC, trabajar con la CEPAL, y la ALADI para impulsar ese plan de erradicación del hambre. El director de la FAO subrayó en ese encuentro que se deben celebrar los logros, aunque sin olvidar que aún quedan retos pendientes. Pero la región ha demostrado, afirmó, que el hambre cero es una meta posible de alcanzar. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. El secretario general de la ONU hizo hoy un llamamiento a los gobiernos para lograr que las ciudades y otros asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, de forma que nadie quede a la zaga, sea cual sea su edad. En un mensaje con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, Ban Ki-moon subrayó que estas personas representan una enorme riqueza para la sociedad y aportan una contribución significativa al desarrollo mundial. Ban recordó la reciente adopción por los Estados miembros de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y subrayó que deberán tenerse en cuenta en su implementación los cambios demográficos que se producirán en los próximos años y que influirán en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se calcula que la cifra de personas mayores de 60 años en las ciudades supere los 900 millones hacia el año 2050, lo que representará una cuarta parte de la población urbana en los países en desarrollo. En la actualidad, casi 700 millones de personas superan los 60 años. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM, con usted. En este momento hacemos contacto con la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde allí, sus periodistas nos traen una nota con la activista de derechos humanos colombiana Piedad Córdoba. La ex senadora colombiana y defensora de los derechos humanos, Piedad Córdoba, estuvo nuevamente en Quito los últimos días de septiembre. Lo hizo para formar parte del segundo encuentro latinoamericano de partidos progresistas que se desarrolló en la capital de los ecuatorianos, donde se juntaron representantes mundiales de los movimientos de izquierda. Piedad Córdoba participó en la conferencia La Izquierda y los Afrodescendientes, Disputas y Conquistas, sobre la que comentó. Bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer la región es reconocer que es una región multiétnica y pluricultural, no solamente desde el punto de vista de mestizos e indígenas, sino también de los afrodescendientes, que a pesar de que son muchísimos en el continente, o somos muchísimos, realmente las políticas públicas, la discriminación estructural y el avance hacia la inclusión siguen siendo muy pocos. Entonces ahí tiene la izquierda un reto muy importante desde la perspectiva no del color, sino del ser humano, desde la perspectiva de lo que significa reconocer que hay un atraso muy grande en el continente y que la tarea nuestra debe ser, a partir de la búsqueda del socialismo, la incorporación de grandes sectores de la sociedad que hoy nos reconocemos como afrodescendientes, para estar también decidiendo, para estar también eligiendo, para ser elegidos, para ser además beneficiarios del desarrollo. Córdoba ha sido miembro del Partido Liberal y líder del movimiento Poder Ciudadano del siglo XXI. Además, ha participado activamente en el proceso de paz entre el gobierno de Álvaro Uribe y el Ejército de Liberación Nacional. Junto con el expresidente venezolano Hugo Chávez, logró la liberación unilateral de 6 secuestrados que permanecieron en el poder de las FARC, reportó Jamie Chiluisa. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Vadillo. La Paz. El Ministerio de Cultura de Bolivia informó este jueves que tuvo una buena participación en la Feria de Turismo Expo Cruz 2015. Realizada recientemente en la ciudad boliviana de Santa Cruz. El organismo estatal señaló que su pabellón Bolivia te espera generó más de 60 intenciones de negocios y 1000 visitas por noche. El ministerio promocionó las distintas festividades y culturas que se pueden visitar en todo el país. la feria fue organizada por la empresa Voltour, que promociona una gama de propuestas turísticas, desde práctica de deportes extremos hasta paseos por sitios arqueológicos en toda Bolivia. San José. El largometraje Presos, del cineasta costarricense Esteban Ramírez, será la propuesta de Costa Rica para competir en los próximos premios Oscar y Goya de 2016. En el caso del Oscar, se presentará en la categoría de la mejor película extranjera, en tanto que en los Goya participará en el apartado de mejor película iberoamericana. La cinta es un canto a la libertad, que retrata el intento desesperado de una joven para sobrevivir en un ambiente de vandalismo y criminalidad. La cinta obtuvo el galardón a Mejor Película y Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Santander, España. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Semana de la Sostenibilidad se inauguró este jueves 1 de octubre en el Centro Cultural Ichimbía, ubicado en el barrio El Dorado, en Quito. Durante el evento, el alcalde metropolitano Mauricio Rodas ponderó el compromiso de la municipalidad con los temas de la responsabilidad social y la sostenibilidad. Agregó que hay que entender que la sostenibilidad va más allá del cuidado y el respeto al medio ambiente. Tiene que ver con avances en el desarrollo económico y social, el hacer de Quito una ciudad inclusiva, mencionó el burgomaestre. A lo largo de 7 días se disfrutará de 50 eventos de alcance social, como ferias, charlas magistrales, foros, talleres, propuestas de arte, música y gastronomía, que se desarrollarán no solo en el Ichimbía, sino también en los parques La Carolina, Las Cuadras, Bicentenario y Equinoccial. El objetivo es que los quiteños adopten un nuevo estilo de vida, que piensen en las futuras generaciones y en el ambiente. Pero uno de los puntos altos de la Semana de la Sostenibilidad, según Alfonso Abdo, director de Conquito, será la primera Feria de la Responsabilidad Social. En este espacio ciudadano, que se llevará a cabo hasta el sábado 3 de octubre, estarán reconocidos expertos en el tema ambiental para hablar de cómo funciona una ciudad sostenible. Los asistentes a la feria en el Centro Cultural Ichimbía podrán visitar 42 stands de las empresas y colectivos comprometidos con la causa ambiental. 12 carpas ubicadas en la planada del parque estarán prestando los beneficios y mecanismos de la economía solidaria y del comercio justo. La visita a esta feria es gratuita y estará abierta hasta este sábado. El director de Conquito agregó que esta iniciativa busca la participación de familias, estudiantes, consumidores, organizaciones y apasionados por la sostenibilidad para que visibilicen y generen buenas prácticas, promoviendo el valor compartido. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Radio CCE, 940 AM. Sonata a la Vida. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Sonata a la Vida. Sonata a la Vida. Prosa y poesía de los autores Elba Poveda, Matilde Suárez Troya, Edison Calvachi, Mariana Falconi, Carlos Reyes y Rosa Mercedes Sosa. Presenta la obra el poeta Gabriel Cisneros. Sonata a la Vida. Sonata a la Vida. Aula Benjamín Carrión, miércoles 7 de octubre a las 19 horas. Le esperamos. Radio CCE, 940 AM, con usted. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos,